Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento no mezclar. Había una vez un señor que tenía un sirviente bastante tonto. El señor no era tan mezquino como para echarlo, ni tan generoso como para mantenerlo sin que hiciera nada. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un tonto? El caso es que el señor trataba de darle tareas sencillas para que el tonto sirviera para algo. Un día lo llamó y le dijo: anda hasta el almacén y compra una medida de harina y una medida de azúcar. La harina es para el pan y el azúcar para dulce. Así que no se mezclen. ¿Me escuchaste? ¡Que no se mezclen! El sirviente hizo esfuerzos por retener la orden. Una medida de harina, una medida de azúcar y que no se mezclen. ¡Que no se mezclen! Tomó una bandeja y partió al almacén. Camino al almacén, repetía para sus adentros: una medida de harina y una medida de azúcar, pero que no se mezclen. Llegó al almacén. ¡Una medida de harina, señor! El almacenero metió el jarro de la medida en la harina y la sacó llena. El sirviente acercó la bandeja y el almacenero vació el jarro sobre la bandeja. ¡Y una medida de azúcar!, dijo el sirviente. Otra vez el almacenero tomó una medida, la introdujo en el gran cajón y la sacó, esta vez llena de azúcar. ¡Que no se mezclen!, dijo el sirviente. ¿Y entonces dónde pongo el azúcar?, preguntó el almacenero. El otro pensó un rato y mientras pensaba, cosa que con buen trabajo le costaba, pasó la mano por debajo, por el lado de abajo de la bandeja, dándose cuenta de que estaba vacío. ¿Ah? Así que en una rápida decisión dijo: ¡acá! Y dio la vuelta a la bandeja, derramando por supuesto la harina. El sirviente dio media vuelta y volvió contento a la casa. Una medida de harina, una de azúcar y que no se mezclen. ¿Y la harina? Que no se mezclen, contestó el tonto. ¡Está acá! Y en un rápido movimiento dio vuelta a la bandeja, derramando también el azúcar. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!